solo tres pasos. Una pequeña y sencilla regla para cuidar el medio ambiente, para reducir el volumen de residuos o basura generada. Reducir, reutilizar y reciclar. Te llevamos a ser un consumidor más responsable y consciente, reduciendo tu huella de carbono. Reducir el consumo. ¿Necesitamos realmente tantas cosas? Dejemos de creer que vivir bien es tener un consumo alto de productos innecesarios. Reutilizar aquello que todavía sirve y evitar los envases descartables. El que no veas tu basura no significa que ya no exista. Reciclar. Esta es la última de las acciones. Cuando el producto ya dio todo de sí, implica un proceso físico o químico para ser transformado. En los últimos tiempos y por la degradación más acelerada de nuestro medio ambiente, se han agregado otras dos R's: razonar y rechazar. Razonar. Aprende a elegir lo que te hace bien y lo que le hace bien al medio ambiente. Aprende a distinguir las necesidades de los caprichos. Evita el impulso, date tiempo, pensá antes de comprar. Rechazar productos que no respeten el medio ambiente. Productos que contaminan suelos, agua, productos que utilizan mano de obra en condiciones indignas, productos que acaban con la selva y productos que nos enferman. Buenos días a todas las personas oyentes de Radio Tincu 107.9. Acá estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Manos a la Tierra. Un programa que sale todos los martes de 18 a 20 y de repetición los domingos de 10 a 12 de la mañana. Mi nombre es Nachito Mil Anécdotas González, acompañado de Ariel. Muy buenas tardes, compañero y amigo. Buenas tardes, Nachito, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Che, escuché el programa el domingo, qué buen programa que hacemos los martes. Está bueno, aparte justo lo estaba así escuchándolo de fondo, estaba haciendo algunas cositas y de repente no sé qué estaba sonando de fondo y tu comentario fue: qué loco va a ser escuchar esta música el domingo a la mañana. Y sí, era re raro. Qué bueno que esté cumpliendo una función, no una función, pero que genere algo ambos días. Sí, está buenísimo. Bueno, yo personalmente lo disfruté mucho. Aparte pude disfrutar mucho de la entrevista con Nico, que ya la había disfrutado el martes, pero bueno, le pude prestar atención como oyente y estuvo bueno. Se me terminaron de afianzar y terminé de asimilar los conocimientos que vertió el martes pasado Nico. Y a su vez recibí muy buenas críticas. Me hablaron bastante bien del programa. Y dije, chao, qué bueno. Porque no había la necesidad que lo hagan. ¿Viste cuando vos decís? Hay gente que tiene, no sé, por una cuestión X de situación, te tiene que hacer un comentario del programa y te hace y te hace un comentario bueno y decís, bueno, es de compromiso. Y esto fue totalmente sin compromiso y estuvo. Qué bueno. Bueno, qué bueno, me alegro. El otro día también un amigo de Buenos Aires me dijo que sepamos que todos los martes tenemos a un amigo allá en Ciudadela escuchándonos porque también le re gusta la información que brindamos. Para todas las personas que nos escuchan, sepan que nosotros la información que brindamos es lo que investigamos durante la semana, lo que tenemos ganas de buscar y bueno, en base a la tarea, como así decirlo, que hacemos o la investigación que hacemos respecto al tema que elegimos, es la información que les brindamos. Como ya les hemos dicho en otros momentos, si ustedes dicen, esto no es así, o esto es de otra forma, sí es así, pero también es de otra manera, además, sepan siempre que están todos invitados a participar de este programa, porque es eso, es el saber como algo colectivo. Nadie sabe más ni menos que otras personas. Seguramente que de lo que yo sepa algo, va a haber alguien que lo pueda complementar y completar un poco, y así vamos a seguir colectivizando los saberes. Sí, un poco cuando planificábamos el programa lo que decíamos es, no es un programa para enseñar, sino es un programa para aprender. Claro, exactamente. O sea, nosotros tiramos el puntapié, o en este caso el abecedario nos tira el puntapié. Nosotros buscamos qué nos interesa a nosotros, qué queremos compartir, y a partir de ahí surge. Y surge un montón de gente que dice, che, escuché tal cosa y yo hice, lo hago así, lo hago allá. Yo al tecito ese de chañar, aparte le pongo X cosa, probalo, fíjate. Yo vengo probándote lo que me dicen. Salvo sí, me tiren una locura, así que vos digas, che, esto es peligroso. Claro, de una. Yo lo pruebo. Y aparte, no sé si sano o no sano, pero que empiezo a conocer sabores distintos. El otro día al toque cociné con semillas de cilantro, es decir, las que llamamos el barrio coliandro, y pude decir en la mesa, che, qué rico esto, es que tiene semillas de coliandro, ah, que es la semilla del cilantro. Es que sí, está bueno, y la verdad que bueno, como veníamos haciendo esto de hacerlo alfabéticamente, en el programa pasado nos dimos cuenta que a la C le estábamos dando prioridades, como así decirlo, y habían cosas con la A que nos habían quedado medio pendiente y con la B también, así que bueno, en este programa y quizás el próximo estemos ahí haciendo pendientes, así que hoy vamos a estar sí, ahí terminando de entregar la tarea atrasada. Así que si se les ocurre algo con A, B, en lo posible, y o C, empiecen a mandar. Lo de la C fue un éxito, todo lo que nos mandaron con C. Y nos van a quedar mil cosas en el tintero. Sí, seguro. Nuestras vías de comunicación son Nacho, me pueden escribir al 3544-545621. 545621 o al 1162-800-100. Bueno, yo voy a pasar un pequeño chivo. Dale. No por el micrófono, por favor. De un taller que voy a estar, en el cual voy a estar participando este viernes que viene. Es un taller vivencial de destilación de hierbas aromáticas y medicinales. Mirá cómo está llevando el programa hasta tus entrañas. Bien ahí. Es un encuentro que se propone compartir una sesión de destilación de alguna hierba elegida para obtener su hidrolato o su aceite esencial. Mientras ocurre ese proceso, vamos a abrir una ronda de saberes acerca de las propiedades y los usos de estos productos para su aprovechamiento en cosmética, aromaterapia y gastronomía. Al finalizar el encuentro, cada participante se lleva consigo los productos obtenidos de la destilación. Va a ser en San Lorenzo, este viernes 13 de agosto a las 15 horas. tiene un aporte sugerido de 900 pesos por persona, 3 horas de duración aproximadamente, y comparte alambique itinerante de Alejandra Pérez. Si están interesados, interesadas en participar, pueden escribir al 3544-598825, y si no llegaste a escuchar el número, me escribís a mí y te paso el contacto. Perfecto. Pero bueno, para este viernes 13, me encanta que sea viernes 13. ¿Tenés que llevar algo? No, yo le pregunté si podía llevar las hierbas que yo quisiera destinar y me dijo que ahí iban a tener todo. Igual por las dos voy a llevar. Claro. No, porque de golpe tengo un montón de cosas. Claro. Y bueno, nada. No, pero digo frasquito, botellita, o sea, ¿qué onda? ¡Qué misterio! Así que en estos días me envían la ubicación así exacta. Y nada, vamos a estar participando de ese taller que me encanta la idea de aprender a usar un alambique. Me intriga mucho. Y ahora quiero saber si se puede hacer un alambique de cerámica para ponerte a trabajar. Yo también quiero que te pongas a trabajar. estaría buenísimo. Estaría buenísimo y aparte me imagino... De por sí que un poco lo que venimos hablando de los oleatos y las tinturas y demás, y la destilación tiene todo que ver, ¿no? Aparte de qué manera, ¿no? Porque el otro día acá hablábamos del macerado, hablábamos de la cocción. Sí. Y esto es el vapor que viaja por tubitos y eso es lo que vamos a terminar usando. O sea, separás... Por lo que yo entiendo, el alambique lo que hace es separa lo que evapora de lo que no evapora. Son dos productos distintos. Claro. Por eso lo que sacás es una tintura y un oleato. Muy zarpado. Muy bueno. Y es un sistema re antiguo y que se sigue usando hasta hoy en día. La única vez que vi alambique fue en Ecuador, que estaban los que hacen la caña. La caña real, la caña. ¿No? O sea, el destilado del guarapo. Claro. Que el guarapo es el jugo de caña. Claro. Eso se deja fermentar y después se pone a cocer en el alambique. ¿Eso dónde? En Ecuador, en baños de agua santa. Mira, porque yo vi la misma secuencia, o muy similar, en Cuba, que casi todo cubano que se preste de tal y que quiera tomar ron, como no va a tener acceso al... Ron Habana, como cualquier otro ser humano, en cualquier almacén, tienen un alambique en la casa y destilan lo que se destile para hacer el ron, la verdad desconozco. Pero bueno. Destilan y destilan también caña. Incluso hay guaraperas. Claro. O sea, garitos donde te venden el jugo así de la caña. Así. Sí, sí, un lo trapiche. Sí, pum, ah, y te dan un vaso así de vidrio todo chorreado de. Una melaza. Tomá rápido si sí, te sí, sirvo sí, lo sí. Que queda acá. Sí, y aparte atrás hay 1200 cubanos más que quieren seguir tomando esa cosa azucarada. Sí, tremendo, me encanta. Sí. O también chupar caña, solamente chupar caña. Sí. Oh, qué rico. Mira, caña. Ah, igual sí, hablamos de la caña con ruda. Sí. Del Carimbí. Uy, ya se me fue el nombre, qué vergüenza. Uy. Para mí no era carimbi, era como aracapín, algo así. Nah. Tenía otro nombre. Empezaba con C. Bueno, vamos a un tema y arrancamos el programa. Tengo los audios, si querés. Ah, bueno. Los encontré. Listo, perfecto. No vamos. Los vamos a hacer esperar más estos audios. Hace unas semanas que nos mandó Yamil unos audios. Yamile quiere decir mujer bella y Yamil quiere decir hombre bello. Entonces mira. Es Yamile y Yamil. Mira. Y Yamila debe ser una deformación. Y debe ser ahí. No tan linda, no tan bella. Ah. Claro. No sabes. Bueno, ella está practicando. Yo no sabría cómo explicarlo. La vibración que tiene cada hierba en su té. Y a partir de ahí, bueno, ella lo va a explicar mejor y nosotros vamos a tratar de no ser tan brutos y poder replicar lo que escuchamos. Perfecto. Así que bueno, tenemos esos audios, después mandamos una cancioncita y estamos de nuevo acá. Dale, de una. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, les voy a contar un poquito lo que es la terapia vibracional de té a través de mi experiencia. Es una terapia que es muy larga, tiene muchísimos puntos para poder desarrollar, pero la verdad que me voy a centrar un poco más en lo que es lo que uno puede hacer desde casa, ¿no? Que es desde donde se puede arrancar con esta terapia. La terapia vibracional del té lo que hace es trabajar las emociones de cada uno. Las trabaja a través de los chakras. Como ya sabemos, los chakras tienen un color, tienen una sensación, tienen una emoción. Así también tienen un sonido que mandan al universo y tienen una planta también. Esa planta es la que va a actuar interiormente a través de las vibraciones que yo le voy a mandar al universo para poder sacarme las malas sensaciones que yo pueda llegar a tener adentro, que con el tiempo puede ser contraproducente porque puede hasta llegarme a ocasionar algún tipo de enfermedad. Para no llegar a ese punto, que sería el más grave de todos, tenemos que empezar a trabajar las emociones, las sensaciones y lo negativo que tal vez podamos llegar a tener interiormente. Bueno, por ejemplo, el chakra número 5, que es el chakra de la garganta, tiene un sonido al universo que es el ham. Y tiene una planta que es el té Camellia essensis. Esa es la planta del té, donde sale el té blanco, donde sale el té negro, donde sale el té ulón, donde sale el té verde, donde salen todas las derivaciones del té. Esa es la planta del chakra número 5, que es el chakra primordial de toda la terapia, porque es el que tiene la buena palabra, la intención, el cómo nos comunicamos, el cómo nos comunicamos a través de las palabras, a través de los gestos, a través de los movimientos, la comunicación. Entonces, la terapia se basa en ese chakra. Después de ahí salen todos los demás. Bueno, para ese chakra tenemos el té que podemos elegir, cualquiera de esa gama de tés. Lo que vamos a hacer es poner en nuestra mano unas hojitas, unas 4 hojitas de té. Vamos a taparla con la otra mano y vamos a tener una meditación previamente a tomar el té, que va a ser corta, va a ser cortita, unas respiraciones, respiramos 2 veces por la nariz, largamos 2 veces por la boca. En esa respiración yo tengo que sacar todo lo que yo quiero que desaparezca de mis sensaciones. Si yo me siento mal, yo tengo miedos, yo tengo inseguridades, si me siento emocionalmente enojada, lo que sea, lo sacamos. Una vez que hacemos esa meditación, que ya estamos dentro de la sensación de comunicación con el universo, yo voy a empezar a abrir esa puerta para que me llegue esa sensación de bienestar. Y la voy a abrir haciendo y diciendo el sonido ham que le pertenece a ese chakra número 5 y al té. Cuando termine de hacer toda esa meditación, se va a sentir, porque interiormente se siente, pero muchísimo, porque estás estás como en otro plano ya. Entonces dejamos el yuyito, el té dentro de una tetera o dentro de una pava, lo que se tenga. Echamos agua, no hirviendo, sino caliente, a punto de hervir, para que no queme a la planta. Vamos a dejarlo reposar unos 30 segundos y lo vamos a tomar. Pero no va a ser un té como los té que nos preparamos en tazas grandes, sino va a ser un té en taza chiquitita. y lo vamos a tomar de a tres sorbitos. Y en esos tres sorbitos que vamos a tomar, vamos a volver a repetir la intención que yo quiero cambiar, lo que yo quiero cambiar. La intención que dijimos en la meditación, ¿no? Tomamos los tres sorbitos de té y lo dejamos. Esto se puede hacer una vez al día, mayormente por la mañana, con el sol a la mañana temprano. Después tenemos el cedrón. El cedrón activa el chakra del corazón y su sonido es el yam. También tenemos el romero, que el romero nunca puede faltar. El romero activa el chakra de la coronilla, es el que nos da la inspiración o la creación, la creatividad. Y tiene un sonido en el universo que es el om. Entonces, si nosotros quisiéramos activar este chakra, el de la coronilla, siempre tenemos que poner también activar el chakra número 5, que es el de la comunicación, porque es el que nos va a dar la comunicación para poder llegar a ese chakra de la coronilla, la comunicación con el sonido que va hacia el universo. Entonces tendríamos que poner en nuestra mano, que va a ser de cuenco nuestra mano, unas hojitas del té, que puede ser el té verde, el té blanco, el té negro, el té rojo, el té oolong. El té oolong se le llama el té azul en China. Es el té más difícil de conseguir. Se consigue en las grandes dietéticas. Acá a mí en Mar del Plata me cuesta un montón. Se lo llaman el té azul, pero en realidad tiene un colorcito verde, pero es por la oxidación de la planta. Por eso los diferentes nombres de los té, el té blanco, el té negro, el té rojo, es por el tema de la oxidación de la planta, no porque cambie el color. Bueno, tendremos que poner en nuestro cuenquito, que va a ser la mano, unas hojitas de té y unas hojitas de romero. Tapamos esta mano, respiramos, hacemos la meditación, intencionamos lo que nosotros necesitamos, sacamos afuera con la respiración lo que nosotros queremos que se vaya y le mandamos al universo el sonido de la planta, que es el om, el de romero, y es el ham, el del té. Cuando ya hacemos eso, que lo tenemos que repetir dos o tres veces a esos sonidos, o las veces que sean necesarias, yo en mi caso los repito dos, tres y hasta cuatro veces, que en la cuarta es cuando yo ya me siento que estoy en ese nivel de comunicación. Lo destapamos, una vez que hacemos todo eso, le ponemos el agua, no hervida para que no se queme, y tomamos en tres sorbitos. En cada sorbito que tomamos vamos a intencionar lo que nosotros queremos cambiar también. Y listo. En el caso que queramos, por ejemplo, activar el chakra del plexo solar o el del tercer ojo, utilizamos la menta para ese, que tiene un sonido para el plexo solar de BAM y para el tercer ojo de RAM. Yo lo que hago en realidad es poder activar, yo tengo todos estos yuyos en mi casa, y lo que hago es activarlos para la gente que lo necesita. No todo el mundo lo puede hacer en su casa, o sea, cualquier persona que tenga que quiera empezar con esa terapia tiene dos opciones: o lo puede activar ellos mismos a los yuyos, o se los puede activar yo o el que sepa, y esa persona lo puede tomar como una terapia. O sea, yo lo que hago es hago la terapia, yo activo los yuyos con la energía y después te los doy a vos para que los puedas tomar ya activados. Entonces vos los tenés en un tarrito en tu casa, tenés todos los yuyos activados, y si vos necesitas activar ese chakra en particular, vas a ese yuyito, lo buscas que ya lo tenés activado y lo pones dentro de la tetera y te lo tomás con la meditación, por supuesto, ¿no? No hace falta tener que hacer los sonidos porque ya los tienen incorporados los yuyos, pero sí lo que hace falta es hacer la meditación, hacer la respiración y estar de una manera conectado, porque si no, eso no va a llegar nunca. O sea, no es me preparo el té, me siento y me lo tomo. O sea, es me preparo el té sabiendo lo que voy a tomar, sabiendo lo que voy a incorporar en mi cuerpo, sabiendo lo que yo necesito cambiar, lo que necesito, lo que se necesita estar mejor. Es todo una sensación y realmente es un cambio de vida, porque se puede hacer cuando uno lo necesita o lo puedes hacer como una terapia en toda tu vida. No sé si me explico bien, pero la verdad que es un mundo súper hermoso, te pone en otro plano, te relaja muchísimo, te cambia mucho las mañanas, el arrancar el día, es como meditar todos los días, como uno cuando tiene la costumbre de poder meditar porque es sano para uno mismo, esto es exactamente lo mismo, es sano. Y evitamos tal vez que se generen enfermedades que a la larga son más difíciles de combatir. Entonces las paramos de antemano a través de las emociones, que son las que también generan, ¿no?, muchas enfermedades. Entonces eso vendría a ser lo que es la terapia vibracional del té. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que sea de gran ayuda. Yo puedo armar como un kit, diría, con todas las plantas que se necesitan para todos los chakras, que vos las podés unir a todas juntas y tomarlas todas juntas. No hace falta que las tomes por separado. Pero bueno, al estar tan lejos no podría enviárselas ya con esa vibración, sino que ya dependería de cada uno poder vibrarlo de la manera que uno más lo sienta. Bueno, y acá con apertura de Gustavo Santaolalla, volvemos a este segundo bloque de Manos a la Tierra. Recién se fue Yamile con sus explicaciones sobre las vibraciones del té, cómo tomar té, que es importante también, ¿no? De golpe saber cómo... Claro, no es echar agua caliente y echarlo adentro y ya. Tal cual. Está bueno. Está mucho para investigar ahí, ¿eh? Sí. Mucho para investigar. Me comprometo en estos días a agarrar y hacerlo, convertirlo en un audio para compartirlo a todas las personas que estén interesadas en volver a escucharlo. Perfecto. Che, Nacho, antes de que avances con tus conocimientos. Mis conocimientos adquiridos en estos últimos 2 días. Toda la semana escuchando The Doors. Qué bueno. Toda la semana con los Doors, organizando la discografía, las cosas raras, escuchando. Ya me senté un poquito con el bajo a ver si podía sacar algunas cosas. Bien. Me encanta. Qué me encanta bueno. The Doors. Sí. Sí, pero también son esas bandas que viste que son tan viejas. O sea, son previas a nosotros. Sí, o que quizás uno también ya las escuchó tanto en otro momento que ya no le pasa tanta cabida. Claro, pero viste que aparte es como que se te va de la cabeza. Sí. O sea, yo capaz que te digo un martes a las 3 de la tarde, che, acordate, una banda muy copada que hayas escuchado cuando tenías 17 años y decís, flema. No decís The Doors. No, y verdad. Se corre, hasta que un día aparece y decís, ay, cierto. Bueno, por ejemplo, lo que está sonando, yo Las Pelotas he escuchado. Creo que es la banda que más bien vivo, seguramente. Mirá. Seguramente. Y lo he escuchado a rabiar. Es más, creo que si alguna vez vine a Mina Claver y anduve por esta zona, fue justamente por Sumo, Las Pelotas y demás. Mirá, qué bueno. Bueno, a mí con Las Pelotas todo lo contrario. No lo tengo tan escuchado como a Divididos, ponele. Claro. Pero una vez que descubrí a Las Pelotas fue wow, cómo me pude perder tantos años de esto. Mira, yo tengo el proceso inverso, o sea, hace dos semanas estuve buscando la discografía de Divididos y decir, bueno, le voy a dar una chance y empezar a escucharlos. No los he escuchado. Morí en los dos primeros discos. Claro, uy, cambia todo en Divididos. O tres, porque no, La Era de la Boludez es el tercero. No sabría decirte, pero puede ser. Sí. Bueno, puede que no. Puede que no, puede que sí. Bueno. ¿Qué nos quedó pendiente con la letra A? Y algo que para mí me parece bastante interesante, bastante importante, es la aloe vera. Ajo, caléndula, aloe vera y... Y cilantro. Y cilantro. Y que explote la bomba de nuclear, no nos importa nada. Eso lo licuamos y la nueva inyección argentina contra el COVID. Era una... En su momento lo usaban como chiste hacia los políticos. ¿Qué cosa? Las características de la aloe vera. ¿Por qué? Incluso acá en Córdoba, Angelós, una vuelta... Angelós, te estoy hablando allá lejos. Un periodista de... CQC le dijo, Angelo, ¿sabe que usted le dice la aloe vera? Y, conferencia de prensa, ¿eh? Todos los medios, todo el chabón hablando súper serio, dijo, ¿sabe que usted le dice la aloe vera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez que lo investigan, tiene más propiedades. Tranqui. Ahí, para, a los CQC. Sí, al pecho. Bueno, características de la aloe vera, cada vez que lo investigan, tiene más propiedades. Bueno, tremendo, todo. No. O sea, estoy leyendo acá el machete y es tremendo todo lo que hay. Bueno, la aloe vera o la sábila. También está la aloe ferox. Wow, ¿qué es eso? Si la aloe vera tiene pinches, la aloe ferox es intocable. Ferox. Después está la aloe ciliaris, la aloe arborescens y una que me encantó es la aloe striata, que es lisa. Entonces nosotros es como que tenemos distintas gamas, porque una es más finita y alargada, pero la aloe ferox, la aloe vera y la aloe striata... ¿Cómo se cree striata? Striata. A ver, la voy a buscar porque la quiero ver. Y la que nosotros más vemos es la aloe maculata. Me vuelvo loco. Como la conocemos en el barrio, aloe vera o sábila. Bien. Ya tengo varias preguntas para hacerte. Viendo las fotos nomás, pero dale, avánzale. ¿Dónde queda Arabia? ¿La qué? ¿Dónde queda Arabia? En Asia, Península Arábiga. Bueno, como es... que está en Sudáfrica y en Arabia. Se saltó todo África. Por eso, ¿entendés? Es como que entonces nunca me terminó de quedar claro de dónde es originariamente. Pero bueno, es de de ambos. Es un arbusto acaule, que un arbusto acaule son sin tallo, o sea que crecen al ras de la tierra, como es el agave, que hablamos en su momento, como es el diente de león, que ya llegaremos también a uno de los más grandes brindadores de hierro. Sí. Y es una suculenta no cactácea, o también como si, conocidas como crasas, de la familia aloe. ¿Qué es una crasa? Encima es eso, uno se pone a investigar y digo, no, como ya dijimos, no voy a decir esta palabra sin saber poder qué decir qué es después. Las crasas son aquellas con un órgano especializado en reserva de agua. No es que reservan agua como otras plantas. Tienen un órgano que se especializa específicamente. Se fueron adaptando a la falta de agua con este mecanismo. Exactamente. Son camellos verdes. No podrías haberlo dicho de otra forma. Vamos a hablar más que nada de la aloe maculata, que es la que más conocida tenemos. No todas tienen propiedades, no todas las aloes tienen propiedades. ¿Ah, no? No. Mira. Y bueno, la aloe maculata, esto me copié de vos, que describís la planta. Entonces tiene un tono verde azulado o rojizo si está mucho al sol. Sí. Manchas blancas, ya. Espinas marrones. Flores en esa tonalidad de amarillo, anaranjado, rojo, que son bellísimas. Sí, bellísimas. Florece en invierno y puede tardar de 2 a 4 años en dar su flor. Una vez que la planta ya dio flor por primera vez, ya pasó a ser una planta adulta y ya tiene todas las propiedades necesarias para cumplir sus funciones medicinales. Mirá qué bueno. Y el día que da flor, la da en una noche, más o menos. Es como que un día le sale un pirinche. Sí, sale un tallo y se estiró y sale. Sí. ¡Plaf! Y de ahí queda. Después de ahí, da semillitas, que son muy pequeñas, muy ínfimas, que es un método de reproducción, o también se reproduce por hijuelos. Viste que todo el mundo dice hijitos, son hijuelos. Hijuelos. Le gusta semisombra. Aclaremos sí. Que son los hijuelos. ¿Eh? ¿Qué son los hijuelos? Son las aloeveritas que salen abajo de ella. Claro. Más como, pequeñitas. Como que de la raíz empiezan a salir aloes chiquititas. Sí, y eso uno lo saca, yo no sé cómo se llama esta herramienta, pero es un hierrito todo largo, redondo, y que en la punta se hace una pequeña V corta. Que bueno, que es para se un usa vidente. En los jardines pequeños para deyullar entre medio sí. De las plantas. Yo con eso le saco los hijuelitos a la aloe. Sí. Le sí, gusta la semisombra. Es... No, perdóname. Perdón. No, sí. Le gusta la semisombra y se puede aguantar hasta los 2 bajo cero o 5 bajo cero. Pero se hela. A mí me pasó que se me heló una porque hice el experimento de dejarla a ver si se la bancaba en vez de investigar y leer. Y quedó con hoja blanda. Me pasó con muchas suculentas, con muchas otras crasas. Claro, entonces, de tener tanta agua adentro, se congela el agua adentro y se destruye de sí, y después se descongela y se hace pelota. Sí, quedaba boss. Como todo lo que se congela, después no lo tenés que volver a congelar. Exacto. Le gusta la semisombra, dijimos, porque si tiene poca luz, la hoja se le va a caer. Si tiene mucha luz, la hoja se va a poner marrón. Y después, bueno, si uno le da mucha agua, se le pone la hoja blanda, como flácida. Sí. La movesia es el ruido del theremin. Le gusta una tierra mezclada con arena y arriba mantillo. Sí. A pleno. Y ahí la vas a llevar joya. La podés tener controlada en una maceta. Que igual no se es fácil, controla fácil. No. Esto no es coca. Explota de hijuelos. Sí. Cada tanto uno lo saca y explotó de hijuelos abajo. Pero si la tenés en tierra, se te hace un colchón de aloe vera en el que no te puedes acostar. No. Salvo que sea una aloe striata. Claro. Y esté todo bien. Sí. O que te guste pincharte. Puede llegar a tener dos tipos de plagas, que es la cochinilla o el pulgón. Que como nos comentaba el otro día Nico, eso se saca a mano o esperar a que venga la vaquita de San Antonio. Otra forma, como la cochinilla o el pulgón, se ponen en donde nace la hoja de la planta. Entonces recomiendan agarrar un palito, envolverle un pedacito de tela, humedecerlo y limpiarlos a los bichitos con... Lo que pasa es que es una planta que es tan cerrada abajo y tan difícil de manipular porque pincha, que cuando uno se da cuenta de que tenés plaga, ya está muy plagada la... Sí. Entonces por ahí lo que conviene, y que encima está bueno, sacarla de donde esté, sobre o sea, por lo general en las macetas se genera esto, sacarla, aflojarle la tierra, poner un poquito más de sustrato, y las hojas que ya están contaminadas, claro, sácate. Fuera. Y echarlo lejos. En lo posible quemarlo, porque si no los bichos eso vuelven. Y si te da lástima la cochinilla y el pulgón, bueno, no sé, armate un jardín donde puedan hacer su descontrol, claro, tranquilamente. Hacer una huerta para ellos. Claro. La aloe vera está conformada por... ¿Están todos con lápiz y papel? Yo sí. Están conformadas por agua, aminoácidos, atraquineas, azúcares, enzimas, esteroles, hemolina, lignina, saponina, calcio, magnesio, hierro, mucílago, vitamina A, vitamina B, vitamina B12 y vitamina C. Ahora, ¿qué son los aminoácidos? Son la base de las proteínas encargados de las transmisiones nerviosas. Vos tomás una proteína, se convierte en aminoácido y después se vuelve a convertir en proteína. Es como una forma en la que se convierten como insolubles, como para que tu cuerpo lo pueda adquirir. Entonces cuando uno se pasa aloe, te está pasando proteína. Cuando se va secando se convierte en aminoácido y cuando se termina de absorber son proteínas de nuevo. Por eso es regenerativo de la piel. Por eso es regenerativa, pero no es humectante la aloe vera. No. Eso ahora lo voy a poner aparte porque es algo, o sea, que viví yo en carne propia. Después tiene las atraquinenas, que tengo una letra de porquería. Que son las que tienen las propiedades antibacterianas, fungicidas, antipiréticas. Antipirético dice ahí. Googleame por favor, antipirética. Propiedades laxantes y analgésicas. Que también vos si golpe vas a... Estás de viaje por los Andes, te preparan unos batidos de aloe vera. ¿Ah, sí? Que por empezar no es tan rico, pero es como que los usan para los regeneramientos de hígado. Corte, hoy chupé mucho o vengo chupando hace rato y tengo el hígado para atrás. Un batido de aloe vera. Mirá vos. Lo mezclan con otras cosas, ¿no? Eso va en agua, le meten ahí algo para que tirarle un poco de magia. Pero no deja de ser raro. Perdóname, se denomina antipirético, antitérmico, antifebril a todo fármaco que hace disminuir la fiebre. Mira, suelen ser medicamentos que tratan la fiebre de una forma sintomática, sin actuar sobre la causa. O sea, para tapar el síntoma. Claro. Los ejemplos más comunes son el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el paracetamol y el metamisol. Y la aloe vera. El aloe vera. Pondría el aloe vera delante de todo eso. Claro. Después tiene azúcares, que son antivirales y antiinflamatorias. Tiene enzimas encargadas de convertir la proteína en aminoácido y una vez absorbida, esa aminoácido se vuelve a convertirse en proteína. Tiene esteroles que reducen los posibles problemas cardíacos. Tiene la hemolina que ayuda a combatir enfermedades bacterianas. Tiene la lignina, que es lo que hace que ese gel penetre. Tiene la saponina, que es lo antiséptico. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene hierro. Que bueno, calcio ya has hablado. ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? Tiene mucílago, que es un emoliente. Un emoliente es algo que ablanda. Entonces, de golpe vos tenés una costra. ¡Au! Y te pones aloe. Tiene vitamina A, tiene vitamina B, tiene vitamina B12 y tiene vitamina C. La vitamina C ya la hemos hablado acá en el programa. A ver si tengo todavía la punta acá. Que es lo que combate las toxinas que ingresan al organismo y desecha las moléculas dañinas. Fortalece pulmones y repara tejidos y ayuda a sanar heridas y a absorber el hierro. A ver, vos quizás te acuerdes o no, pero para mí que sí. Pero a mí me gustaría saber si alguno de las personas que están del otro lado y han escuchado los programas anteriores, se acuerdan cómo fijar la vitamina C en el cuerpo. Yo me acuerdo. A ver, vamos a dar... un changüí. Yo mientras tanto te digo que la B12, si te interesa saberlo. Sí. También llamada cobalamina, porque contiene cobalto, es una vitamina hidrosoluble, esencial para el funcionamiento normal del cerebro, del sistema nervioso y para la formación de la sangre y de varias proteínas. Es una de las 8 vitaminas del grupo B. Es muy común que te digan B12, que te inyecten B12 cuando, por ejemplo, tenés problema de ciática. Muy bien. ¿Y dónde encontramos el B12? En el aloe. En el aloe. Porque hay un maculata. Tema con la vitamina B12 en la gente vegana. A los veganos se les suele decir que se tienen que hacer un control de vitamina B12. Mirá. Porque al no ingerir nada de animal, o sea, no ingerir animales ni nada que provenga de animales, les tiene que dar alimentos reforzados con vitamina B12. Entonces la B12 no hay en verduras ni en vegetales, salvo que sean fortificadas. Están en el pescado, están en el hígado, están en la leche y están en los huevos. Y está en... el aloe vera. Y también la vitamina B12 ayuda a la formación del ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, que por eso se le recomienda a las mujeres en edad fértil consumir aloe vera para tener una ¿cómo se? Ay, ¿cómo es el ADN? Genes, genético. Eso, para la formación de genes y demás, y después cuando uno llega al niño empieza todo a formarse. Acá tengo un mensaje que dicen cáncer de aloe, súper contagioso. Sí. Protuberancia amarilla rojiza. Cortar y quemar al instante. Se propaga por toda la planta y contagia a las demás. Es ese bulto que le aparece a la planta por lo general abajo, que la ves una especie de costra amarilla. Ajá. Es muy común. Y no tiene cura más que eso, más que arrancar lo que está contagiado. Mira, las voy a revisar. Que en realidad habría que investigarlo más. Ojalá el oyente que nos mandó eso sepa. En realidad, cuando al aloe lo ataca el pulgón o la cochinilla, el aloe se defiende generando esto por encima, como que lo recubre. La herida, mira, que le genera el ánimo, el bichito, lo recubre, pero eso se le va haciendo como una especie de un tumor. Este mensaje lo manda Nico, un amigo de Buenos Aires, el que decía que todos los martes nos está escuchando. Perfecto. Saludo a Nico. Saludos, un abrazo grande, gordo. Mirá qué loco. Los otros días estábamos hablando de cómo la ciencia nos da un montón de cosas. No me acuerdo con quién lo charlábamos. Pero a su vez son bastante, en algunos casos, crueles. Y no quiero entrar en un debate con esto, pero me pongo a leer acá sobre la historia de la B12 y mira que la deficiencia de B12 es la consecuencia de la anemia perniciosa, que generalmente era fatal y tenía una etiología desconocida cuando fue descrita por primera vez en la medicina. Tanto la cura para esta enfermedad como la vitamina B12 fueron descubiertas por accidente cuando George Whipple se encontraba realizando experimentos en los que inducía la anemia perniciosa mediante sangrado en perros para luego darle de comer diferentes alimentos y observar cuál de las dietas les permitió recuperarse más rápidamente. Durante este proceso descubrió que la ingesta en grandes cantidades de hígado parecía curar más rápidamente la anemia por pérdida de sangre. Digo, por debajo del subtítulo dice, estaban desangrando perros. Por lo tanto, planteó la hipótesis que la ingesta de hígado podría ser el tratamiento contra la anemia perniciosa. Bueno, listo, nada, eso. La vitamina B12. Que también tenemos a la vitamina B. En el presente, todo esto está bueno porque es pendiente de las letras pasadas y al mismo tiempo están en el aloe vera. Así que estamos todos matando queriendo estar hablando de algo sin irse por las ramas. Sí, está buenísimo. Entonces también tenemos a la vitamina B, que es un ácido fólico. O sea, es el ácido fólico, vitamina B, que es lo que ayuda a crear glóbulos rojos, a crear nuevas células. Y también es muy importante en mujeres en la edad fértil. La vitamina B la encontramos en cereales integrales, en arroz integral, en avena, en legumbres, en hojas verdes. Y la carencia de vitamina B es lo que te produce anemia. Claro. Que bueno, como decíamos, es que la anemia es la sangre que no está transportando suficiente oxígeno al cuerpo y hace que el cuerpo, al no tener suficiente oxígeno, tenga una carencia de hierro. Yeah. Ya llegaremos a hablar del hierro. Sí. Y después también tenemos a la vitamina A, que no hablamos de la vitamina A. Que incluso podemos adelantarnos antes de la H, podemos ir a la F, por su símbolo químico, Fe. Llegamos, si no hay nada en F, decimos, ¡ah, hierro! Ah. ¿Por qué? Porque el símbolo químico, Gil. La vitamina A es liposoluble en el hígado. Liposoluble se le llama a las sustancias solubles en grasas, aceites y otros solventes orgánicos no polares. Y ahí ya viene como el benceno y el tetracloruro de carbono. Ahí nos fuimos a la bosta. Ahí ya nos fuimos a la bosta, pero bueno, las vitaminas liposolubles son la A, D, E y K. Y son las que se disuelven en grasas y aceites. La vitamina A está preformada en productos de origen animal y es una provitamina en el origen vegetal y en las frutas. Tiene betacaroteno, que es un antioxidante, que es un pigmento orgánico rojo anaranjado, como el que contiene el zapallo, la zanahoria holandesa, las espinacas, que no son anaranjadas, pero la contienen, los coles y las batatas, que también la batata tiene pigmentación, sí, anaranjada de todos modos. Ayuda a la formación y mantenimiento de los dientes, de los tejidos blandos, de la formación ósea, de las membranas mucosas y retinol, que es la forma activa de la vitamina A y es la que se encuentra en el hígado y en la leche y es el pigmento que le da color a la retina del ojo. Retinol. Tomá pa' vos. Y también tiene carotenoides, que son los tintes oscuros en alimentos de origen vegetal, como la espinaca. Como la espinaca. Que es oscura. Y se transforma en vitamina A. Acá uno, rápidamente, de lo que vamos de programa, claramente podemos ver que muchas cosas tienen muchas cosas. Como no es que el brócoli tiene vitamina C. Y listo, cerrame el brócoli. O la caléndula. Tiene X cosa, listo, se acabó. Todo tiene un poquito de un montón de cosas. Favorecen más la absorción de un tipo de proteína, vitamina y demás. Pero, digo, de todo lo que vinimos tocando hasta ahora, plantas de hojas verdes, ya la mencionamos casi todos los días. Sí. Es como las lechugas, las acelgas, todo eso tiene un montón de cosas. Con lo cual está bueno, porque claramente es. Todo se cierra en eso. Todo se cierra en. Tenés que tener una alimentación variada. Ir mezclando estas cositas. Averiguando. A ver, me falta tal cosa. Bueno, puedo comer lechuga, pero no solamente lechuga, puedo comer acelga, pero también puedo comer esto, puedo mezclarlo, claro, con esto. Es investigar. Es investigar y ampliar el panorama de después, menú. Después, algo curioso que encontré de la aloe, que está mencionada en la Biblia. Mirá. ¿En qué contexto? En la sepultura de Jesús. Y ahí vamos a Juan 19:39. Vamos a leer a Juan del 19:38 al 19:40. ¿Todo eso vamos a leer? Sí, pero es poquito. Ah, bueno. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, mirá lo que pecho, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Ya estaba muerto Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había ido a ver a Jesús la noche anterior, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es de costumbre sepultar a los judíos. Y en las telas en lo que lo envuelven a Jesús era mirra y aloe. ¡Wow! Así que nada, ahí está también. Mirá. El aloe presente en la Biblia. ¿Y nosotros cómo lo usamos el aloe? Perdóname, tenías. No, ya estoy mirando y no. La verdad que parece mucho escrito, pero uno lo empieza a decir y es poco. Yo te cuento, a mí, cuando me afeito, el cuello por lo general se me irrita muchísimo. Sí. Probé todo. Lo único que me da resultado es la aloe vera. Lo pero único. ¿Te pones aloe para afeitarte? No, posterior a afeitarme. Bueno, yo para afeitarme, primero que me afeito después de bañarme, si me afeito, obviamente, ¿no? O los poros están más dilatados y siempre. Y se reducen mucho las probabilidades de irritarse uno. Y entonces me termino de bañar, me seco así, palpándome solamente con la toalla. Ya tengo en el baño el pedacito de aloe y me lo voy pasando, ponele, vamos por un cachete. Tengo un cachete y voy pasando la gilet y al mismo tiempo todo el gel, que no sé si dije si tenía algún nombre. No. Te va reteniendo los pelitos ahí. Entonces vos después te sacás así todo el hilito de gel y lo tiraste entero. Sí. Que al toque se seca y es fácil, no es que la baba, y va quedando todo ahí. Y bueno, después también todo abajo y no te irritás. No te irritás. Después te lavaste y quedaste suave como culito de bebé. Perfecto. Después, en un momento, en un periodo del viaje, teníamos en una casa que teníamos ahí en el campo, teníamos mucho aloe y dos árboles que daban paltas podridas. Las daban ya malucas. ¿Por qué? ¡Qué mala onda! Mal, no sabes qué. ¡Qué mala onda eso! Entonces agarramos aloe, agarramos palta, las batíamos y nos lavábamos la cabeza con eso. Nos poníamos eso en la cabeza, nos quedábamos con eso por una hora y después solamente lo enjuagábamos. Y jamás en mi vida tuve tan bien el pelo como cuando hacía eso. ¿Las saponinas te suenan? ¿Las saponinas? Sí, lo mencionaste. Las saponinas, sí. Del latín sapo, que significa jabón. Mira. Son glucósidos de esteroides, ¿verdad? Llamadas así por sus propiedades semejantes a las del jabón. Llamando. Mira. Entonces, bueno. Algo que me había puesto a leer también, pero ya era un enrollo tremendo, era cómo hacer shampoo. Que bueno, que dije no lo voy a llevar porque, qué sé yo, no sé, hacer champú, si todos sabemos que agarramos, podemos abrir la hoja de aloe a la mitad, con una cuchara la raspamos y usar eso directamente. Lo que sí hay que ponérselo y después enjuagarse. No hay que usarlo en la ducha. Hay que dejarlo un rato que el cuero cabelludo, que la fibra del pelo absorba y después te lo sacás. Sí, estábamos en para qué usamos el aloe. Y después también, bueno, para los tatuajes, no. Mira. Porque no humecta. Ah. Y uno, dijiste la vida del tatuajera tiene que tener humectada. Te lo está diciendo alguien que lo ha hecho. Y dije, che, pero ¿por qué? Si el aloe vera es re buena, ¿por qué no me está curando bien el tatuaje? Justamente por eso, porque es muy buena. Y lo seca al tatuaje y no tiene que estar seco. Tiene claro. que estar humectado, tiene que estar húmedo. Y bueno, el aloe vera para los tatuajes no. Salvo que ahí ya tengas una crema o algo que tiene cosas de aloe. Que bueno, una historia. Crema ya viene con... ¿Y dónde están los campos de aloe vera? ¿Dónde están los campos de aloe vera? No me di cuenta en buscar esa entrevista a Richard Iorio. Así que eso, ¿vos cómo usás el aloe vera también? ¿Solo para afeitarse? Para quemaduras, cuando tengo una irritación en la piel. Y también la estoy usando por sus propiedades enraizantes. Es verdad. Estoy cortando ramitas de romero, no las ramas así que son bien muy leñosas, no las que son muy gordas, sino las más finitas, las más nuevas. Las pelo de la mitad para abajo, le saco todas las hojitas, las raspo un poco con la uña. Y bueno, yo venía untándoles aloe y clavándolas en la tierra. Ahora empecé directamente a cortar un cuadradito de aloe vera, enterrárselo y clavarlo en la tierra con el cuadradito de aloe vera. Viene funcionando, me parece. Bien. Así que en esa. Así que nada, ya creo que dijimos todo. Puede tener tallo como puede no tener, depende del tipo de aloe vera que sea. Por ejemplo, creo que la Aloe Arborescence es una que es alta y crece, tiene mucho tallo. Puede tener hijuelitos desde muy temprano. Nada, y la verdad que no sé. Perfecto. ¿Qué más podemos decir sobre esta maravillosidad de planta? Ya lo has dicho, creo que casi todo: el cuidado, el agua, cómo se reproduce, sí, cómo las es. Enfermedades que tiene, para qué los usamos, historia, semisombra, el contenido. Aguanta la sequía, pero hay que regarla igual. Claro. O sea, si ves la tierrita por arriba seca, échale ahí un jarrito de agua y tirale una onda. Y bueno, y creo que con eso podemos dar por finalizado este bloque. Perfecto. ¿Querés que vayamos a escuchar una musiquita? Perfecta. ¿A qué le querés escuchar? Poné, hace un tema bien tranqui que se llama Sulky. Sulky. Bien. Bueno, vamos con ese tema Sulky después de este audio cortito y nos vemos del otro lado. Hágale pues. Y ya pongo a hacer la raíz. Qué lindo te queda el pelo con el shampoo. Son chelú. Que no lo van a comprar. No lo van a comprar. No me blancas. Ojalá tuviera la energía que hay en vos para romper cadenas. ¿Cómo se quiebra el pavimento con el sol? Imaginarnos de viejos, sin ganas de volver. Bueno, vamos volviendo muy despacito. Están llegando invitados, súper invitados. Tenemos un mensaje. Sí, eso quería preguntar. ¿Qué onda? ¿No era que ningún vegetal los producía? ¿La produce la aloe o no? Pregunta Melody. Y están las bacterias también, la B12. Bueno, sí, en las bacterias está la B12. Para Melody, si estás del otro lado, compañera acá de la radio, del peor, de Generación Millennial, le voy a contestar. Encontré algo muy interesante. Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, la planta de aloe vera es una de las más estudiadas a nivel mundial. Y lo que han descubierto, acá hablan de la Universidad de Cádiz, el doctor Francisco Antonio Macías, hay que reiterar que la presencia de B12 en el aloe vera es algo constatado en diferentes estudios. Y los nombra, los estudios, que no lo voy a decir porque son algo así como Urbashi, Nadal, Anrajula, Sarapsa. Igualmente lo confirma Macías, que explica que si bien la vitamina B12, que siempre se atribuía a origen animal, ya se han detectado su presencia en varias especies vegetales, incluyendo el aloe vera bardadensis. Y no solamente esto, sino que dice que cuando una persona toma B12, proceda del origen que proceda, se asimila mucho mejor dentro de la pulpa o acompañado por la pulpa de la aloe vera. Y también acá cita centenares de estudios que constatan esta información. Así que sí, entiendo que es una buena noticia y es un punto de investigación para todos aquellos que tienen una dieta vegana. Y bueno, hay una presencia acá de la vitamina B12 tan necesaria en el cuerpo, que no solamente la viene por el aloe vera, sino que si se utiliza como complemento, facilita la ingesta de aloe a la asimilación de la vitamina B12. Bueno, unos segunditos más también de acomodar los invitados, y estamos de vuelta al aire. Fueron exactamente 2 segunditos. Abro micrófono 3, abro micrófono 2. Abrilo todo de una. Abro micrófono 4, bajo la cortina y lo dejo a mi compañero Nacho, que presente los invitados. Bueno, acá estamos en presencia de Avia, un querido amigo y gran oyente de la radio. Fíjate, ahí están los aplausos, creo, fíjate abajo de todo. ¿Están? Quería hacerlo más artesanal. Mandémosle, dice, no tenemos que aplaudir todo para que parezca que hay. Homero para Patín. Aplausos. Que hay una multitud. No sé por qué no lo dispara. ¿No? Ahí está. Había un querido amigo y gran oyente de la Tinku, me equivoco. Sí, más o menos, en realidad, voy a ser sincero. Escucho la radio, pero un poco selectivo, o muy selectivo. Y después a Emi, que amigo de Avia y oyente también, y conocedor de la radio Tinku. Así bienvenido. Así es, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Un placer. Así que, bueno, ahora nos preguntaremos por qué trajimos a Avia y a Emi al programa de hoy. Porque teníamos ganas. Exactamente. No, acá gracias, bueno, igual. Ya, vamos ahí. Ya de por sí ya estábamos apalabrados con el parce que en algún momento iba a tener que venir. Pero bueno, de acá si esperamos a, no sé, yo te quería traer para el lombricultivo, pero de acá lleguemos a que lleguemos a la L con lo pendiente que tenemos. Vamos a estar para un rato, así que bueno. Vamos hacemos, a hacer el fin de año. Hacemos el adelanto y ya te trajimos por lo menos una vez. Vamos. Ya por lo menos ya está, después ya tenés que volver en otro momento. Y después, Emi, que me contaba el parce que está, que estás, laburás en una reserva natural. En una reserva natural municipal, exacto, en Luján, Buenos Aires. Y que... Levantale el microfonito un poco, Nacho. Eso. Sí, en una reserva natural municipal, ubicada en Luján, Buenos Aires, a 10 minutos de la Basílica de Luján. ¿Y con qué cuenta la reserva? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? La reserva cuenta con un espacio de 15 hectáreas, donde hay mucha vegetación, hay un monte, conocido como Monte Sigordia, y bueno, fue declarada en el 93 como Reserva Natural Municipal, para justamente desde ese lugar concientizar a la gente cómo transitar en esos lugares y la conservación de las especies, de la flora y la fauna. Me contabas que había espinillos. Sí, me asombró, sí, tenemos eso. Tenemos dos. Habría que encontrar el método ahí para empezar a reproducirlos. Mirá. Y bueno, sí, ahí hay mucha vegetación, como te decía, y pasa el río Luján y el arroyo Gutiérrez. Entonces, al haber dos cauces de agua, genera un medio ambiente para las aves, impresionante. Hay muchos estilos de aves y especies. Claro, a mí algo que me asombró, ¿no?, a medida que fueron pasando los años y uno va creciendo, va aprendiendo, va viajando y demás, es cómo cambia la vegetación en lugares secos a lugares húmedos. Y de golpe, no sé, estar acá y ver, qué sé yo, vamos a suponerte, no es nativo, ¿no?, pero ver un acacio negro acá o ver un acacio negro en Buenos Aires, viste, me flasheaba lo grande que era el acacio negro. Y el espinillo de allá, ya viste espinillos acá. Y sí, en comparación, ¿los de allá son más grandes o tienden a ser así pequeños? No, te cuento, son 12 espinillos. O sea, allá en Luján no abunda. Claro. Los tenemos ahí como cuidándolos. Claro, los consentidos del padre. Sí, sí, sí. Pero no estamos acostumbrados. Sí, el acacio predomina. Claro. Es considerado una plaga. Y junto con el ligustro, que es el siempre verde llamado, sí, predominan en la zona ahí. Qué loco, en el 93, justo ahí, un par de años antes de que se firmaran todos los convenios para que empiecen a glifosatear todo por todos lados. Qué bueno, lo agarraron justo a tiempo, porque si no me equivoco, creo que se empezaron, o sea, todo lo que es glifosato y demás, que eso leí hace poco, ¿no?, que no sé si son decretos o ordenanzas donde empezaron a habilitar todo el uso de glifosato, están hasta escritos en inglés, ¿entendés? O sea, que se firmó así como diciendo, nos va a dar plata. Así que qué bueno, porque la agarraron ahí justo, porque Luján está bastante rodeado, ¿no?, de monocultivos. Hasta Jauregui. Sí, está todo. Y de ahí para adentro nomás. Qué bueno, y son un equipo grande. ¿Vos que estás ahí adentro de la reserva como voluntario o sos especialista en algo por el estilo? Sí, estoy como trabajador municipal. Tengo 33 años y comencé a los 18. Ni bien terminé la escuela, ya empecé como municipal. Así que bueno, estoy representando a los trabajadores. En este caso no somos muchos, somos dos en este momento. Más un grupo cooperativista que hay, donde suman más compañeros y compañeras. Así que ahora, en este momento, podemos cubrir lo que sería de las 9 de la mañana a las 17 horas, todos los días, para que haya, ¿no?, presencia, en este caso, del Estado, ¿no? Claro. Así que bueno, la idea es poder lograr que los compañeros cooperativistas puedan ser tomados como empleados municipales, para poder seguir progresando aún más en lo que es la reserva natural, que nos brinda todos los días algo nuevo, porque ahí es un es un lugar que tiene mucha historia, se han encontrado fósiles. Mira. Se forman piedras como acá, como Córdoba, así duras, o sea, donde la gente va también a pasar. La gente humilde, pues está en una zona popular de Luján. Y ahí vamos los humildes a disfrutar del lugar. Claro, la gente del barrio que va a pasar el día, el fin de semana. Claro, los visitantes. Entonces la idea también es que lo valoremos entre todos. Y bueno, de hecho el lugar permanece en ese estado de vegetación gracias a la población, a los barrios aledaños y bueno, a toda la gente de Luján que la verdad que es por muchos considerados el mejor lugar de Luján, claro, la reserva natural, para ir a pasear y para preservar y cuidar. Claro, y sí, mirando también todo el alrededor, me imagino que lindo. Con vos hablábamos, ¿no? No, hace poco. No, ¿con quién hablaba? De lo que habrá sido Buenos Aires hace 200 años, ¿no? 300 años, pensar que Tigre, ¿no? Y todo lo que son por donde va el río Luján, por donde va el río Tigre, era selva, ¿no? O sea, Tigre se llama Tigre porque había jaguares. y ver hoy cómo está todo y tener ahí 15 hectáreas que suman, ¿no? Suman un montón. Va, yo soy un pajarito y tengo 15 hectáreas para volar entre un montón de árboles y estaría chocho. Claro. Y sí. Qué bueno eso. Che, a mí no me quedó claro cómo es el nombre de la reserva. Sí, Reserva Natural Municipal Quinta Sigordia. Sigordia. Sí. Sigordia. Perfecto. Ah, sí. Ah, yo ya la hubiera escrito con S. Sí, sí, yo también lo sé. ¿Vos querés preguntar algo? Vos sos buen entrevistador. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen en una reserva? Digo, ¿qué es lo que más afecta? Digo, no sé, hay caza furtiva. ¿Hay esos conflictos que uno se imagina o es pura fantasía mía, en este caso? En el lugar habitó una parte de la población de Luján, había casas en lo que es el monte, y a medida que se fue transformando en una reserva, por esto que tenía de particular, que era los cauces y la vegetación ahí a la vera del río, bueno, hizo que... Perdón, ¿me sí, yo hace poquito veía una película que no la recomiendo. Disculpa. Sí, no pasa nada. Veía una película que no es recomendable con... Bueno, no me acuerdo cómo se llama este actor, que está ahora en Ocupas, el de... Rodrigo de la Serna. Que también trata sobre un guardaparque y que muestra cómo el loco está ahí adentro y hay un tema de caza furtiva, sobre todo un poco por esto que mencionabas vos, que los habitantes de la zona, o sea, cuando le hicieron la zona parque... Ellos con anterioridad ya cazaban en la zona, vivían en esa zona, la habitaban. Te preguntaba si es un problema ficticio. Bien, ahí va. Claro. Yo lo llevé por casa de lugar para habitar. Claro. Se entiende. Bueno, no, la casa ahí no es furtiva. Se cuida mucho el lugar y... Es más, se ha abandonado bastante del Estado, más que nada en los años oscuros. Me refiero a los gobiernos que no le prestan atención a lugares así. Claro. A eso. Así. Pero, que, Neo, la casa no... O sea, hace... Disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Según lo que vos... No haga silencio, amiga. Vamos, usted tiene timing radial. Como que del lugar, esta situación, yo creo que también está bueno que se exprese lo que me has comentado de que fue habitado por personas, estas personas las sacan del lugar y la reubican a las afueras del, de esta zona protegida. Exactamente. Enfrente. Enfrente. Enfrente del lugar, sí. Claro. Y una situación, bueno, esto que se presta para actos delictivos. Sería como la problemática social más fuerte, ¿no? Me parece a mí. Exacto. ¿Qué, o sea, gente que bardea en la reserva? Claro, porque... bueno, hablamos, porque si no... es que charlas que hemos tenido, porque yo lo he entrevistado también a Marcelo prácticamente. sí, se lo puedo aclarar en palabras claras. Ahí el lugar tiene mucha historia, siempre ha vivido gente, y bueno, los hechos que suceden en el lugar son los que suceden en todos los lugares. Entonces, desde ese punto, lo que sí pedimos es que haya seguridad para los visitantes. Eso está más que pedido. Y bueno, en ese sentido, hacemos presencia a los trabajadores ahí en la casa, recorremos el monte porque lo limpiamos de punta a punta, vamos con el carro, levantamos todo, y eso nos hace estar ahí todos los días dándole valor al lugar. Claro. Para que vengan cosas buenas, ¿viste? Para que haya gente que quiera invertir en cosas que nos están haciendo falta. Esa gente, obviamente, de primer medida debería ser el Estado, y en segunda medida la gente que por ahí tiene un poder adquisitivo mayor para poder ayudar en estas causas tan nobles como una reserva natural, donde es visitada por no solo gente de Luján, sino de alrededores. Y el valor que tratamos de darle al lugar es en la recepción, donde hemos colocado mesas, ¿no? que nunca hubo. Entonces la gente ahora puede comer en la recepción y después se va a caminar una vuelta al bosque. Bueno, la idea del baño, reconstruir lo que está abandonado, no le quedó ni el techo. Y con poco se puede brindarle baño a la gente. El lugar es de acceso gratuito. Claro. Para el pueblo. Así que, bueno, le estamos metiendo con todo. O sea, como te decía, somos pocos trabajadores, pero le metemos con todo, ¿viste? Y queremos ser firmemente escuchados, porque nosotros metemos ahí el cuerpo, trabajando ahí en la reserva. Y bueno. Claro, cuando decís pocos trabajadores, ¿cuántos hablamos? ¿Cuántos compañeros tenés de laburo? Y somos, en el turno mañana, cooperativistas son 1, 2, 3, y yo 4, que soy municipal. Y en el segundo turno son también 3 y yo, que son, abarco 8 horas. Claro. Se entiende, de lunes a viernes, 8 horas. O sea, no llegan a 10 personas para cuidar 15 hectáreas. Claro. Es un montón. ¿Se entiende? Es un montón, sí, sí, sí. Aparte, me imagino que debe estar corto el presupuesto. Sí. Me tomaban como un loco al decir que se necesitaba gente, cuando allá por el año pasado quedé solo en la casita y prácticamente aislado, porque me las arreglé con mis recursos. Como te decía, fui prácticamente educado como municipal y tenía mis recursos para poder lograrlo y estar ahí presente, ¿no? Claro. En la casita. Sí, sí, sí, sí, me imagino. Darla, darle valor, atraer cosas buenas para que duren un tiempo bastante bastante largo y que la población lo disfrute. Claro. Aparte, porque me imagino, digamos, la pregunta viene por... Vos vas a cualquier parque, en cualquier espacio, digo, vas acá al río, de lunes a viernes por ahí no hay nadie, pero los fines de semana explota de gente. Me imagino que un parque como este que mencionas, los fines de semana debe explotar de gente. Sí. Y ser pocos trabajadores, no te alcanza ni para patrullarlo, digamos, si querés, vale, rodearlo. Sí. Ahora comenzó... comenzó, no, en diciembre. Se dio inicio a una ecoferia, donde reúne a los trabajadores de la zona, que son vendedores artesanos. Claro. No se permiten productos industriales, ni agroquímicos, nada. Todo natural. Y para poder concientizar también. Y bueno, hoy en día, ya hace un año que viene funcionando todos los domingos la Ecoferia. Qué bueno. Y bueno, atravesó la pandemia con los cuidados necesarios. Y bueno, hoy en día puede tocar una banda. Son unas 70 personas más o menos todos los domingos. Claro. Y creo que ahora se debe haber aumentado. No se les cobra un canon o claro, es un espacio que está ahí para ir a, exacto, a vender. ¿Y se organizan entre ellos o lo organizan ustedes? Exactamente. Claro. Se organizaron entre los vecinos. Qué bueno. Y vecinas, que en realidad fue un grupo de mujeres las que impulsaron este proyecto, y la verdad que vino de 10 al lugar, porque le está dando un valor que realmente hoy una persona va a pasear un domingo y se encuentra con una feria de artesanías naturales y para poder ir a pasear al bosque. Claro, alucinante. Claro, ahí con el paseo completo. Claro. Qué sí, bueno. Es una repropuesta para la zona, está buenísimo. Qué bueno. Está buenísimo. No, pero aparte del 94, que ya va a cumplir 30 años, decís, y es como que ahí todavía estar ahí peleándola para... Sí, 93 creo, porque lo leí en un artículo, viste, que decían, mirá, que porque en realidad eso ya viene siendo trabajado el 70 y algo. Claro, pero en el 93-94 sí, fue declarado reserva. Sí. Mirá, qué bueno. A mí la verdad que... De hecho, perdón, ¿te puedo dar un dato? Sí. Del tiempo, ¿no? Lo que es, en su momento, ahí se llama Quinta porque había árboles frutales de todos los estilos, ciruelo, duraznero, de todo. Y estaba, bueno, abandonadísimo ese tema. Y ahora, bueno, pudimos plantar 5 durazneros, 5 almendros, con iniciativas que salen desde la ecoferia, de la gente que se involucra. Y la verdad que está muy bueno eso. Sí, claro. Qué bueno, qué rico, ¿no? Tener un ciruelo. Oh. Ah. Sí, tener un espacio público, sí, que te pertenece, que en estos casos, si se quiere, por inacción del Estado, porque da toda la sensación de que no hay mucha intención del Estado de hacerse cargo. Digo, porque un espacio que, vos bien decís, tiene casi 30 años, y estamos hablando de que no tiene un baño construido con la gente, claro, y los laburantes están ahí poniéndole el pecho a la situación, que lo recuperen los vecinos para volverlo productivo, volverlo un espacio de paseo, es ganar espacio, recuperar espacio, digamos. Sí, claro. Sí, es un montón. Y cuando vos decís que salen como con el carro a juntar todo, es la misma gente que va de golpe a pasar el día y no sé, te dejan las botellas ahí. Exacto. Mismo, demás, como pasa acá en el río, que te vas y es puro envase por todos lados. Sí, la verdad que al principio cuando arranqué veía eso, viste, veía muchas botellas de vidrio, plástico, de todo tipo de basura que la iba levantando. Hoy en día vos caminás por la orilla y la gente ya se concientizó y se lleva genial, en una bolsita y está prácticamente todos los días limpia. Por eso nosotros igual vamos rastrillando el lugar para juntar algo que cualquier esté, cosa. Sí. Cuando estuve en Ecuador, en todos los parques nacionales de Ecuador son gratuitos, ¿viste? Y la gran mayoría son volcanes encima, ¿viste? Como son lugares súper energéticos, súper grandes y demás. Y algo de lo que me llamó la atención en más de uno fue que te revisaban la mochila antes de entrar y te decían, no sé, suponete que te estaba llevando, no sé, fiambre, ¿no? Y decías, bueno, el fiambre, sacalo de la bolsa y la bolsa tirala ahí. No, pero no. El pan, sacalo de la bolsa y dejame la bolsa ahí, y no sé, y qué sé yo. Y la botella de agua, sacale la etiqueta y tirala ahí. ¿Entendés? Y después cuando volvés, quiero que traigas todo, o sea, te vamos a revisar cuando salís y quiero que tengas toda la basura dentro de tu mochila y la tiras acá. Y era como, y lo mantenían así, impecable, ¿no? En esa posición de, por favor, mostrarme la mochila, a ver qué traes para comer y para beber. Sí. Y también lo mismo, a ver, te traes 5 naranjas, cuando salgas quiero ver que tenés 5 cáscaras de naranja en la mochila, ¿entendés? Sí, eso es verdad, está... los frailes me pasó eso. Claro, los frailes pasa. No, a mí ahí, pasó ahí el... se da naturalmente que la gente sabe comportarse en el lugar, ¿viste? No nos ponemos en un sentido de mostrarme la mochila. No, de una, pero, o sea, digo, es, o sea, una forma en la que tuvieron que empezar a implementar. Exacto. Allá por más el norte. Y sí, además cuando son sitios tan turísticos, porque acá, bueno, es una población un poco más reducida la que habita esto. Esto ya estamos hablando de que va gente de Europa. Claro, de todos lados. De todos lados, entonces sí. El que viene. Tienen esas medidas. Recordemos también que Luján es una de las ciudades turísticas más visitadas de Argentina. Claro. No, eso sí, pero digo... De Argentina, no de Buenos Aires. Imagínate la gente que va. Sí, pero el parque creo que no recibe toda esa cantidad. No. Bueno, antiguamente se hacían los gauchos que hacían los desfiles para las fechas patrias, salían de ahí, del monte. Después, bueno, con el tiempo, como te decía, había árboles frutales, estaban los gauchos, había una playita donde la gente iba, todo eso se fue perdiendo. Entonces, claro, queremos tratar de llegar a todo eso que fue en su momento, que le da un mayor sentido de pertenencia al lugar. Qué bueno, qué lindo. La verdad que siempre, desde que estoy fuera de Buenos Aires, me sorprendo casi a diario del darme cuenta o recordar la cantidad de cosas que hay para eso, ¿no? Para ir a visitar un lugar natural en medio de toda la mega super urbe que hay. Porque, bueno, es que mismo, esa zona de ahí para adentro, de Luján para allá, es hermoso. Sí. Hasta Mercedes tenés para recorrer el río Luján y es una belleza. Sí. En Suipacha empieza el río, el nacimiento del río Luján es en Suipacha. Atraviesa unas cuantas ciudades para llegar allá. Para llegar a Luján. Tigre. Claro, el Tigre. Mm. Que después va el Paraná. Claro, se une con el Paraná de las Palmas. Exacto. Ahí va de una. Hermoso lugar para nada de las Palmas. Sí, bueno, toda mi familia paterna es de esa zona norte de Buenos Aires y también era alucinante. La última vez que estuve por allá, así que me llevaron a navegar, yo tenía 17 años quizás. Y. ¡Ah, qué locura! Pero bueno, vamos. ¿Tiene una musiquita? ¿Se acomodan y vamos con la música? Sí, de una. Porque bueno, para todos los que nos están escuchando, hoy por primera vez en Manos a la Tierra vamos a tener música en vivo. ¡Vamos! Para no perder la costumbre, decían. Así que bueno, vamos a un temita. Y dale, ahora... se acomodan y ya volvemos. Gracias. Saludan las flautas. arriero va. Penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Bueno, volvemos acá en Manos a la Tierra. Programa número no nos importa. Programa no nos importa. Programa número no nos importa. Tenemos, o sea, invitados, nada nos importa. ¿Para qué seguir enumerando, no? Sí. ¿Por qué tener un orden? Y porque estamos así. Es como muy loco, ¿no? Si ahora uno se pone a pensar, de los cuatro sabemos nuestro número de documento de memoria, ¿no? Nuestro número, porque somos eso, somos un número. Sí. que está por encima de nuestro nombre y apellido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Acá yo soy 34.498.372. Estoy acompañado de mi amigo... 26.997.651. Y lo que pasa es que los nombres se pueden replicar y los números no. Claro. La verdad, es una cagada, pero así es. Bajo control. Bueno. Así que bueno, acá se fue un programa más de Manos a la Tierra. Hoy estuvimos hablando de los pendientes que teníamos, los test de Yamile. La aloe vera. La o el. Y en realidad sería el porque es un arbusto, como habíamos dicho. Es un arbusto a caule. ¿El aloe? Sí. Mirá, otra cosa que es del aloe es que supuestamente tiene todas las propiedades para ser un pez. ¿Cómo? Sí, eso es muy loco. ¿Por qué no llegó antes, boludo? Sí, sí. Les dije muy que loco. No fumen antes de venir a programar. Como que sería como su siguiente paso evolutivo. El de. Porque, no sé, la estructura molecular es muy parecida. Mira. Porque tiene una carnosidad, su flexibilidad. Muy loco. Como que las hojas tienen un parecido con los peces muy. Interesante, wow. Sí. Y ahí está, bueno, la B12, que la tienen los peces, la tiene la aloe, ahí ya. Y eso no es poco. Bueno, ¿viste? Se empieza por la B12 y no se sabe dónde se termina. Pero uy, ¿cómo no lo sabíamos antes? Vamos a tener que hacer otro especial, ¿eh? Ay, ay, ay. Y bueno, estuvimos hablando de la aloe, estuvimos hablando de la vitamina A, de la vitamina B, de la vitamina B12, leímos a Juan 19:39. Wow, leímos la Biblia. Wow. Mirá, pues fuimos la bosta al toque. Así ¿cómo que, hacer mierda un programa? La información. Así que bueno, y vamos a terminar este programón de hoy con Avia y Emi, que van a hacer un tema que se llama Sana. Así es, hermano. Y el tema es tuyo, parce, ¿no? Es un tema que... tuvo dos momentos. La primera vez que lo escribí fue durante el golpe de estado a Bolivia. Hace poquito. Y después el último, de eso. Digamos, el último golpe. Claro, exactamente. Claro. Sí. Así que fue una canalización. Era un tema muy agresivo, muy denso, por todo lo que estaba viendo, lo que estaba pasando ahí en Bolivia. Que no es muy lejos a lo que está pasando en Colombia, pero desde el gobierno hacia el pueblo. Y en todo mi proceso personal este año se transmutó, como lo he hecho yo, ese tema y se convirtió en Sana. Así que bueno, ahí está la historia de la letra. Y con el parcero le hemos hecho ahí, porque es un reggae, el parcero le hizo ahí la guitarra y bueno, ahí... Como recién sacadito del horno. Bueno, somos todo oídos. Cuando quieran, con esto damos por finalizado el programa de hoy. Ah, sí, ya les decimos chau a todos. O sea, termina la canción y nos fuimos. Y vamos. Nos pueden escuchar el domingo a las 10 de la mañana por Radio Tinku 107.9. Gracias, chicos, por haber venido. Sí, muchas gracias. Gracias. Canso, perseverante, emociones transitando, continuar el camino del guerrero, como un jaguar en la selva me encuentro, paso a paso voy recordando, por la tierra una serpiente deslizando, desde el aire como el cóndor observando, Saxa y Guamán en plenitud halcón volando, mis ancestros me guiaron y tantos recuerdos aquí llegaron para sanar desde antaño estas personas que hoy encarnamos, para sanar desde el corazón y poder ser libres hoy, libres, libres hoy, libres. es hoy. Libre al tener calma en mi mente, libre al no reprimirme desde mi inconsciente, libre al ser real y sacarme la careta, libre al no mentirme, libre. Explorando esta vida no me canso, perseverante emociones transitando, continuar el camino del guerrero, como un jaguar en la selva me encuentro, paso a paso voy recordando, por la tierra una serpiente deslizando, desde el aire como el cóndor observando, Sacsayhuamán y Guamán en plenitud al convolando, mis ancestros me guiaron y tantos recuerdos aquí llegaron para sanar desde antaño estas personas que encarnamos, para sanar desde el corazón y poder ser libres hoy, libres, libres hoy. Tener calma en mi mente, libre al no reprimirme desde mi inconsciente, libre al ser real y sacarme la careta, libre al no mentirme, libre.